Bueno, la primera idea que yo creo que plantea el libro es que hay un paradigma que creo que es muy importante, y es partir de la idea de que la actividad criminal no es algo que esté fuera de lo que tiene que ver con el desarrollo histórico del mercantilismo de acumulación, llamado capitalismo, sino es una de las estrategias más, y quizá una de las más importantes, que hace posible la sociedad de mercado de acumulación y del capitalismo. Yo creo que esta reflexión es muy importante, es decir, sin la corrupción, que es el sistema sanguíneo del sistema históricamente construido, ¿no?, del sistema capitalista, sin la explotación ilegal, que es la base de las nuevas formas de neoesclavismo que hay a lo largo y ancho de todo el mundo, en el que fundamentalmente se ceban, como sabéis, con las mujeres, sin la explotación laboral, en el ámbito no solamente de lo formal, sino todo lo que tiene que ver con el concepto nuevo, la renovación del concepto de lo laboral vinculado al uso de las personas en términos de precariedad, sin, en definitiva, la negación, por ejemplo, del valor de cambio de los trabajos no asalariados, que fundamentalmente también afectan a las mujeres, etcétera, etcétera, pues no se podría dar, sería imposible el desarrollo del modelo socioeconómico capitalista que tenemos en el momento actual. Esto yo creo que es una de las cosas que, desde el punto de vista de la criminología crítica, que parten ellos de estas premisas, ¿no?, de las criminologías críticas, nos apunta el libro, y creo que la reflexión sobre las corporaciones, sobre las empresas y su necesidad intrínseca para desarrollar su actividad, de funcionar, como bien decía Foucault, a margen de la ley, es decir, en base al liberalismo económico, no podíamos entender históricamente el propio desarrollo de las diferentes fases del capitalismo hasta el momento actual. La segunda reflexión, yo creo que gira en torno a un concepto que es importante, que es lo que podemos denominar el derecho como arma de guerra. Es decir, históricamente también, ¿no?, me ha venido a la cabeza Foucault otra vez, cuando plantea la inversión del principio de Clausewitz, que decía que el derecho es la forma más, el derecho no es la forma de civilizar la política, el Estado y a su vez de la guerra, sino que el derecho es la forma más pura de guerra, y de cómo realmente los Estados y las guerras, aquellos triunfadores, aquellos que dominan y han construido el concepto de Estados y que triunfaron en las guerras previas a la modernidad, instauraron su derecho burgués, su derecho moderno, inspirado muchas veces en otras formas de derecho premodernas, pues el derecho canónico, el derecho romano, etc., y cómo realmente el derecho es el arma más pura de guerra, porque es la forma de normativizar, de un punto de vista estructural, las relaciones sociales en el ámbito, digamos, de los estados contemporáneos, ¿no? Yo creo que este principio, este planteamiento que hacen, por ejemplo, cuando ellos hablan, los autores, en el libro de las reformas judiciales, están hablando de esto, es decir, las reformas judiciales, el uso del derecho, lo que básicamente ha hecho es generar, todas esas reformas jurídicas, ha hecho precisamente reinventar su Estado, ya hablaré un poco del tema del concepto de Estado también, en base, pues, a una reinvención necesaria de lo que tiene que ver con la privatización, lo que tiene que ver con la flexibilidad laboral, lo que tiene que ver con la industria de los corruptos, pero esto es parte de la propia lógica de la necesidad del desarrollo del propio uso del derecho como arma de guerra, ¿no? Y, por extensión, del Estado como el Estado de guerra, o como lo definiría Santiago López Petit. El tercer concepto, que creo que es importante como perspectiva, de clave para entender la perspectiva del trabajo, es que las empresas y el mercado de acumulación necesitan de los Estados para garantizar su supervivencia. Esta es otra afirmación que yo creo que es importante, que se plantea como hilo conductor del libro. Es decir, tanto como inversores como consumidores, ¿no? Es decir, la necesidad de los Estados como elemento para que el propio mercantilismo de acumulación siga en su dinámica de estructuración de las relaciones sociales, ¿no? Los ejemplos son muchos, ¿no? Podemos poner los ejemplos que algunos se plantean en el libro de los rescates bancarios, donde se usa, ¿no?, el derecho como elemento, y el Estado como elemento fundamental para garantizar la supervivencia del mercado de acumulación. Podemos utilizar también los ejemplos, por ejemplo, de la industria agroalimentaria, ¿no?, como, pues bueno, básicamente los Estados lo que hacen es utilizar o interpretar toda la legislación, por ejemplo, en el caso de Europa, me viene a la cabeza, ¿no?, de la prohibición de utilizar químicos en la industria agroalimentaria para preservar el derecho a la salud, y cómo realmente existen mecanismos múltiples para poder utilizar esos químicos y saltarse la normatividad, en este caso europea, en base al uso que tiene con esto, y ya sabéis las consecuencias que tiene esto, ¿no? Podríamos poner muchos más ejemplos de cómo el mercado de acumulación, las empresas, las corporaciones necesitan de los Estados para esto. Otro ejemplo yo creo que es muy destacable es, y creo que es clave, que es la importancia que tienen los estados como estado guerra, que mencionaba antes, en la gestión de los intereses del capital, vinculado fundamentalmente a lo que sería la industria de armamentos. En el mundo, el mercado que mayor volumen de inversión y capital tiene, mueve, es el complejo militar industrial, y luego pues industrias asociadas, que son el transporte y las telecomunicaciones, y en tercer lugar la industria audiovisual, que es fundamental, ¿no?, para realmente generar elementos de control globalizado y generalizado de la población. Y básicamente todo esto es posible, ¿no? Es decir, cuando hablamos de la investigación, de la industria audiovisual, estamos hablando básicamente de que, yo me acuerdo cuando era pequeño, que decía, joder, ¿esto por qué se gastan tanto dinero en mandar putes a la luna, ¿no? Y con la gente pasando hambre, claro, es que si no hubiera satélites que controlaran y fabricaran pensamiento único, pues no tendríamos móviles, no tendríamos nada. Entonces todo esto que nos parece inocuo, pues está construido desde el complejo militar industrial y desde la investigación aeroespacial, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa? Que los estados aquí son fundamentales. ¿Por qué? Porque son los principales inversores. Ahora, hace 3 días salía la noticia reciente de la OTAN de la doble velocidad, ¿no?, que el Estado español justificaba para invertir más dinero en la carrera de armamentos, en la exportación de armas a los países que no han cedido a la guerra comercial y que se están conquistando militarmente para apropiarse de sus materias primas y sus fuentes de energía. Y todo esto es parte de esta lógica de que el Estado es inversor, pero a su vez no nos olvidemos que los principales consumidores de esa industria armamentista y de todas las industrias auxiliares, incluidas las más cercanas, como puede ser la policial o la penal, etcétera, pues lógicamente tienen que ver con el consumo que los estados hacen de aquello que básicamente produce privadamente el complejo militar industrial, que, como sabéis, capitaliza el 80% de las investigaciones científicas, el tipo de desarrollo tecnológico que tenemos, y cuyas familias propietarias, pues son los grandes, ese 1% o menos que tiene, digamos, la riqueza en el mundo, ¿no?, la propiedad de todos nosotros y de nuestras vidas, ¿no? Aquí hay un tema que para mí es muy importante, y solo voy a pararme en esto ya para no alargarme más y dar la palabra a Dani, que es la cuestión de la violencia. Hay una parte del libro que yo creo que es muy interesante, que a mí me ha gustado especialmente, que es lo que denominan la violencia corporativa en nombre del Estado, ¿no? Sí es cierto que lo centran a raíz de la guerra de Irak, que fue un punto de inflexión importante, donde explican muy bien cómo las propias corporaciones empresariales y multinacionales ya directamente hacían un uso, una gestión directa de las intervenciones militares, en el caso, por ejemplo, de Irak, donde ya gestionaban incluso cómo apropiarse de, por ejemplo, los pozos petrolíferos, que el objetivo de todas estas guerras, lógicamente, era la apropiación de esas fuentes de energía y el control geoestratégico de las mismas, y cómo ya las empresas norteamericanas, bueno, por cierto, las empresas estadounidenses, es que lo digo por norteamericanas. Sí, pero alguna canadiense. Yo digo por echar a México. Claro, que México está ahí. De México se han apropiado del petróleo por la vía comercial, ¿no? Por error, se prioriza Canadá. Sí, pero es interesante. Sí, sí. No, es una broma. No, me había cazado cuando leí que. Y bueno, el tema es que precisamente ya directamente corporaciones privadas, ya directamente ya no es el ejército estadounidense al uso, sino que corporaciones privadas están gestionando la guerra en todos sus términos, ¿no? En términos de aniquilación, en términos de. Y sobre todo lo que utilizan un concepto que es muy interesante, que es la gestión de la posguerra. Porque lo interesante, lógicamente, cuando te apropias de un país, es luego ya tener organizado corporativamente la gestión de toda la posguerra de ese país, ¿no? Bien, por último, y para acabar, por no alargarme más, yo creo que hay una cosa importante que mencionan los traductores y que creo que coincide, además, por lo que conozco, con la intención de los autores. Y es que este libro es una especie como de herramienta de crítica a la criminología desde la criminología crítica, desde las criminologías críticas, mejor dicho. Es decir, yo creo que entra en una idea de que no se trata de salvar a la criminología como una especie de interpretación oficialista de lo que es el crimen. Yo creo que pone en solfa cómo se ha construido la criminología como un arma, un instrumento también al servicio de ese capitalismo de acumulación que en realidad no residualiza el crimen, sino que lo que hace es precisamente sobrevivir y subsistir, en base a necesidad ineludible de desarrollar procesos de criminalización, ¿no?, y procesos también de uso del funcionamiento al margen de la ley, ¿no?, de su ley. Y también otra parte que hablan de esto, de este libro, es una herramienta, es que yo creo que es importante, lo definen como un arma de acción política. Es decir, yo sí que creo que realmente es muy importante que un libro sea un arma de acción política en términos de que no pueda ser instrumentalizable, lo cual es muy complicado, ¿no? Sí, porque la instrumentalización del pensamiento pues es bastante fastidiosa, ¿no? Es decir, tú puedes producir algo con una intencionalidad y luego te lo dan la vuelta, ¿no? Pero yo creo que este libro sí que, como tiene un método más, vamos a llamarlo inductivo axiomático, es decir, partir de los hechos, de la narración, de las historias, de lo que ocurre, de tal, es muy difícil luego utilizar, porque las propias ejemplificaciones, Dani va a hablar también de ejemplos, hace que no puedas darle la vuelta en términos de utilizarlo para otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que es operativo y que creo que el haberlo traducido es muy importante porque sí que creo que es una herramienta de acción política colectiva que puede servir en gran medida para de algún modo dar argumentos a lo que nosotros entendemos como una crítica radical a lo que tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y con la economía de la guerra, que es lo que lo sustenta, ¿no? Y nada más, voy a quedarme aquí. El cuarto de hora que... Pues yo voy a enganchar por ahí, por esos dos puntos últimos que has comentado. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias, tanto a César como a los compañeros de Zapateneo, por la hospitalidad y por muchísimas cosas más que son de todo el rato y no hace falta desarrollar aquí, porque si no nos ponemos románticos. De los dos puntos últimos que has comentado tú, uno era lo del concepto de criminología y otro esto último de la herramienta política. Empezando por el último, sí, y de hecho, claro, no solo por el objeto o por el uso que pueda tener el objeto, sino por aquello de lo que es señal el libro o por el trabajo que plasma el libro. Es una historia bastante, bastante maja la que da lugar al libro y tiene que ver con que aquí ese campo de estudio de lo que llaman crímenes de los poderosos habló aquí en el sur, por decirlo así, ¿no? En el sur en este rincón de la periferia en vías de subdesarrollo del área de libre mercado europea, ¿no? Aquí. Esos estudios son tan minoritarios que apenas, ¿no? Que apenas existían hasta hace poco. En términos de no solo de delitos de cuello blanco, que ya es un poco caspusa y cuestionable la expresión, sino en términos de criminalidad de los poderosos, ¿no? De mirar hacia arriba en lugar de mirar hacia abajo, ¿no? Y con eso me voy a la segunda, al otro punto, que era lo de el concepto de criminología crítica y demás. La traducción del libro parte de ahí, procede de ahí, de un trabajo que empieza a ser en el ámbito del Grupo Europeo de Estudios sobre Desviación y Control Social, que es una especie de grupo internacional que lleva décadas existiendo, que fue fundado en los 70, y donde se agolpa esa gente que con un pie en la academia y otro bien fuera, por suerte, pues mantiene un trabajo más que crítico. Y ahí, claro, y ahí empieza a haber un intercambio y se empieza a intentar desarrollar ese trabajo también por acá. La traducción del libro fue como una especie de primer paso que dimos algunos en ese sentido. Y el contenido, en concreto, de lo de la crítica a la criminología crítica, pues partiría un poco... ¿Cómo se puede explicar eso? Se puede explicar explicando por qué, por lo menos desde mi punto de vista, decidimos traducirlo. Como ha dicho César, pues ha mentado dos libros más míos que están por ahí, y esos libros, sin obviamente ser un trabajo individual, porque ningún trabajo de estos tiene utilidad, sino es colectivo, lleva mucho rato, de lo que hablan es de intentar explicar por qué demonios en 40 años de progreso del Reino de España y de subirse al tren de la democracia liberal y la vanguardia capitalista europea, multiplicamos la población penitenciaria por 8, ¿no? Pues claro, en el transcurso de ese intríngulis acabas descartando variables, obviamente, aunque sean términos de correlación, algo descriptivo, algo como puede empezar a entenderse esto, pues ahí las correlaciones obvias entre delito y castigo no sirven para nada, fuera, se descartan, y al final, resumiendo mucho, dices, bueno, pues sí, pero si ya no a explicar por qué ha habido este volumen de inflación penal, ¿no? Y penitenciaria, sino para explicar por lo menos cómo y en qué contexto, ¿no? En qué proceso histórico se ha dado esto, en qué momento, tanto en términos de gobernabilidad o de régimen gubernamental, como en términos de sistema, de modelo, de fase del capitalismo, se ha dado esto, te das cuenta que, hostia, durante este capítulo, durante estos 40 años, más se encerraba el personal, cuanto mejor crecía la economía, definida en términos economistas ortodoxos, ¿no? Es así, cuanto mejor iba España, más gente entraba en prisión, ¿no? Así como cosa chiquitita. Eso es así, y ha sido así, y es impepinable, descriptivamente. A partir de ahí, estoy resumiendo mucho, a partir de ahí dices, bueno, entonces igual ya ha quedado claro que esto del castigo no tiene que ver con el delito. Paréntesis, la criminología, esa disciplina, como decía César, que se ha pasado siglos señalando al delincuente callejero y olvidándose del genocida, ¿no? Hace esa correlación, pero esa correlación no sirve para nada, ¿vale? Si no depende de esto, igual es que la evolución del castigo en este contexto sí depende del crimen. Pero definido crimen de una manera extrapenal, definido crimen como proceso estatal corporativo, siempre estatal corporativo, ¿no? Esa agencia se define en términos de simbiosis de Estado y mercado, como proceso estatal corporativo de generación masiva de daño en beneficio de un interés privado. Punto. Crimen. Bueno, aquí para pelear hay que retomar definiciones, ¿no? Hay que recuperar lenguaje, hay que crear las propias maneras de explicar. Si lo defines así, encaja todo mucho más, ¿no? Y a partir de ahí, pues eso de la criminología crítica, que criticaba la función criminalizadora de la criminología unida al derecho penal para señalar al delincuente, ¿no? Pues se queda un poco corta, porque es crítica, pero sigue siendo criminología, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sigue, critica esa verticalidad, pero mantiene el razonamiento en términos de mirar de arriba abajo, en términos de clase, aunque sea con buenos ojos, ¿no? Pero a veces lo hace. Entonces, igual la cuestión es señalar para arriba. Yo crecí política y académicamente durante un buen rato oyéndole esto a César, ¿no? Ya vale de mirar para abajo, vamos a mirar para arriba, que igual, ¿no? Que igual la cosa está por ahí. Y efectivamente, en estando por ahí la cosa, entonces, dada esa definición, dada esa propuesta, dada ese nuevo enfoque, pues probablemente sea mucho más útil resolver esas dudas en ese sentido. Pues, de ahí el porqué. El porqué del libro y esa historia bonita que decía antes, bueno, creo que es hoy exactamente, se cumplen 15 años de los hilillos de plastilina. Es hoy, ¿no? Es hoy, pasado mañana es el año de los chavales de Alsasu. No sé si es hoy también que se cumplen 10 años de la ley de memoria histórica. Bueno, es que son efemérides que me he encontrado hoy durante el viaje. Un paréntesis sobre la memoria histórica, por ejemplo. Si la memoria histórica incluyera el papel de todas esas actuales corporaciones transnacionales españolas que se consolidan, construyen, conforman, ¿no? y acomodan durante 40 años de dictadura, habla de trabajo esclavo, habla de lo que quieras, probablemente se entenderían más cosas. No creo que la memoria histórica, igual que tampoco habla del Sahara, para nada, el Sahara no existe para la ley de memoria histórica, las transnacionales o las grandes empresas tampoco, ¿no? Vuelvo a la efemérides que quería, 15 años del Prestige. David White, uno de los actores, visita el reino hará unos años, porque lo invita uno de los compañeros traductores a la Universidad de Girona a dar una charla, y por aquel entonces estaba haciendo el juicio. Echando un café en un bar, de repente ve en la tele, sale una imagen del juicio, Dave pregunta, y Nasi le contesta, no, esto fue aquello que pasó, y dice, hostia, sí, yo me enteré de aquello. Yo me enteré de aquello, y de hecho, un tiempo después, dice, un año o dos después de aquello, en una bahía de la costa británica, en Morecambe Bay, mueren, pues no me acuerdo qué cantidad, de mariscadores, de jornaleros del marisco chinos, pues fruto de la sobreexplotación, ¿no? En Galicia se había acabado el nicho durante un rato, no había explotación posible allí, el mercado, ¿no? Todo el ciclo de recolección, producción, procesamiento, comercialización había tenido que hacer un escorzo muy grande en muy poco tiempo. ese escorzo, que tenía que ver con uno de los protagonistas, pues la empresa Dani de conservas, por ejemplo, ¿no? El que era presidente del Español de Barcelona, etcétera, etcétera, acaba con la muerte de aquellos mariscadores allí, porque su patrón, por orden de la empresa correspondiente, les había forzado la jornada hasta que la marea se los come, ¿no? Todo ese ciclo que tiene una cadena muy, muy reconocible, si lo estudias completo, solo ese ejemplo, como tantos miles, ¿no?, continuamente permiten identificar el concepto de crimen, como antes lo he definido, ¿no? Como esa generación masiva de daño, que es incalculable, pero es objetivo, y que un elemento más, y también lo ha comentado César, es que has comentado el esqueleto del conceptual del libro, básicamente. Entonces, y eso que no me lo he leído, ¿eh? Espero que eso me sirva para ser más corto en la intervención, porque no lo hemos dicho, pero se interrumpa cuando sea y nos vamos por en lo que sea. Todo eso permite identificar el concepto de crimen y permite reconocer que muchas veces ese crimen coincide con un delito, ¿no?, con la definición de delito, con una infracción penal, con una infracción legal, pero muchas veces, he dicho muchas, ya me he pasado, pero son las menos, ¿no? La mayor parte de ese nivel de criminalidad se sustenta sobre un andamiaje jurídico-político bien sólido y bien, diríamos, legal. No vamos a hablar de los papeles del paraíso, por ejemplo, de los papeles de Panamá o de tantas otras cosas, ¿no? Es esa legalidad la que impide o la que nos tendría que llevar a quitarnos ya de la cabeza de una vez por todas, ¿no?, la presunta relación de oposición entre Estado y mercado, que aunque sea inconscientemente, y mira cómo funciona el, ¿no?, y cómo funciona el totalizar una aparente realidad, incluso en el lenguaje se nos escapa todo el rato, ¿no? Y en el debate me juego algo, porque ha pasado estos dos días, que aunque no queramos, cuando lo planteamos, lo planteamos en términos del Estado y el mercado, es que al Estado le interesa, es que si el Estado, como si fueran dos agencias distintas en una especie de relación de tensión. Más cosas muy recientes a partir de las cuales podríamos desarrollar lo que se cuenta en el libro, pero a partir de casos concretos. Es un informe de este año del Barómetro Social de España. Se certifica ya la existencia de dos planetas absolutamente diferentes. Uno en el que, uno aquel planeta, el planeta financiero en el que la inversión sigue y la acumulación sigue progresando adecuadamente y aumentando sostenidamente, y el otro en el que las rentas salariales se desploman hasta el punto de no tener, de los parámetros como la empleabilidad, ¿no?, el empleo, la población activa, las rentas salariales incluso, no tienen ya apenas ningún nivel informativo, ninguna significación a efectos de cualquier estudio o cualquier vía de comprender qué es lo que está pasando, ¿no? El punto es que creo que el Reino de España es el tercer país en pobreza laboral de Europa, ¿no?, detrás de Rumanía y Grecia. Otra sería lo del AVE, que eso también lo he leído hoy cuando leía un informe sobre Aragón en particular y sobre delitos, sobre criminalidad estatal corporativa en Aragón, pero bueno, este se extiende al resto del territorio. 23.000 usuarios al día en el AVE. 70% de la inversión del gasto dedicado al AVE. 23.000 usuarios, he dicho. Cerca de 2 millones de usuarios al día en cercanías y regionales. 30% de la inversión en cercanías y regionales. Bueno. Y la última, que tengo más, pero la última solo. Porque es noticia de hoy también. La banca, lo voy a leer del titular directamente. La banca pretende que los planes privados de pensiones se generalicen mediante su descuento, mediante un descuento de los salarios. De manera que el volumen de negocio que implican ahora mismo los planes de pensiones, que es un mercado que ha costado mucho impulsar en el Reino de España, pues porque tampoco hay tanto cliente potencial con los bolsillos ligeros como para hacerlo, que ahora es de 109.000 millones, podría aumentar en 24 horas a 200.000 millones, ¿no?, en ese volumen de negocio. La propuesta es hacer los planes de pensiones semi-obligatorios, de manera que la reducción del salario pues de un 2% o algo así, implicaría que tienes la cotización habitual, ¿no? Más el 2% del plan de hacerlo semi privado. En su lógica se parece tanto a la resaca del estallido de la burbuja inmobiliaria, cuando de repente las propuestas de colaboración público-privada y la manera en que las empresas de construcción animaban al Estado a construir vivienda de social, ¿no? De protección oficial, que de repente dice, ¿qué pasa? Que de repente le ha florecido un corazoncito benefactor a las empresas constructoras. Obviamente no, tenía que ver con la necesidad, y eso es una cosa central del libro, con la necesidad de reconocer a la corporación desde su puñetero nacimiento hasta el día de hoy como una máquina criminógena, como una máquina de externalizar daños, de socializar daños, como una máquina de, obviamente, únicamente regida por una necesidad de acumulación de beneficio sostenida, pues una máquina no criminógena, sino criminal. Y no criminal, ahora parece que estoy recitando, pero bueno, estoy yendo a las conclusiones ya directamente, para que debatamos lo que se nos ocurra. No criminal, sino constitutiva de crimen en su mero momento de creación. Y a eso se dedica un capítulo entero que también está, que yo creo que está bastante interesante, porque permite hacer como el recorrido histórico del concepto de corporación, que es un concepto que en la Edad Media solo respondía a aquellas entidades creadas por la corona para encargarse de la universidad, de un hospital, o sea, lo que ahora llamaríamos sin ánimo de lucro, que van evolucionando con la época colonial. O sea, es la empresa colonial, es la empresa de los mares del sur, es la empresa de la Compañía de las Indias Orientales, son todas esas empresas que en el siglo XVIII-XIX acaban ya implementando esa fórmula que se viene a llamar responsabilidad limitada, ¿no? Tanto la sociedad de accionistas como la responsabilidad limitada. Esos dos conceptos son los que la conforman ya tal como la conocemos a día de hoy. Antes de eso, que es curioso, de ahí lo de la necesidad de razonar en términos simbióticos, que esto no es algo que se nos haya inventado ahora mismo, sino que es una cita de David Graeber, ¿no? Los estados crearon los mercados necesitan a los estados, eso ha sido así toda la vida de Dios, ¿no? Pues en el momento en el que a la corona correspondiente le era oportuno, esas corporaciones, esas compañías de aventureros, colonos, le servían para ahorrar gastos militares, ¿no? Los ejércitos de las propias compañías eran los que recurriendo a cualquier aberración garantizaban el control del territorio, les permitían eludir responsabilidades en términos políticos también, y les permitían, pues eso, tener un a un menor coste una defensa de los intereses más eficaz. Eso se va dando la vuelta, obviamente. Y ya hablo luego, claro, he hablado antes del concepto de sociedad de accionistas y de la responsabilidad limitada. Esos dos conceptos, uno es el primero es el que por definición permite, y es que parece que se nos olvida, pero es lo que define a esa gente como la forma más sublime de ejercicio de reproducción capitalista, y la forma más sublime y más sangrienta también, claro. Permite a aquellos que ostentan un patrimonio acceder de una manera muy fácil a una vía de reproducción y de aumento de su patrimonio, eludiendo cualquier tipo de consecuencia personal a efectos de eso, más allá de la, y ahora voy al otro, de la responsabilidad limitada, de aquello que afecte más o menos proporcionalmente a la cantidad invertida, a la cantidad aportada por ti. O sea, se genera un ente con personalidad jurídica propia, un ente que a día de hoy ya es humano, porque si el derecho al libre mercado está dentro de los derechos humanos, ¿no? Derecho de libre empresa, o sea, un ente que ahora ya se preocupa por las cosas, tiene responsabilidad social corporativa, hace cosas como los catalanes, siente, ¿no? Además, en aquel momento, en una primera instancia, lo que permite es crear un escudo para el propietario, que nunca que nunca responderá, y eso se da hasta día de hoy en las legislaciones penales, por supuesto, que nunca le hará falta responder ni este poquito por cualquiera de esas externalidades, como se dice en el discurso economista, por aquello, por cualquiera de aquellos crímenes, por un solo gramo de daño social generado por la actividad de esa empresa, ¿no? Ese es más o menos el eje de todo ese capítulo histórico que he dicho que tenía bastante, bastante interés. Claro, eso tumba algunos mitos, eso tumba el primero de la autonomía, con eso no me voy a detener porque ya lo hemos justificado, tumba el mito de la autonomía, del libre mercado, de la capacidad de autorregulación de todo ese sector y de los agentes que participan en él, porque, bueno, claro, es que como dice un compañero de Madrid, dice siempre, estos son liberales de los de verdad, de los que tenían esclavos, ¿no? Esa frase resume, el libre mercado no ha existido nunca, ni en la puta vida, ni existirá jamás. Y es precisamente, paréntesis histórico, es precisamente en los momentos en los que ideológicamente el liberalismo más se ha desarrollado, los momentos en los que la violencia del Estado y el mercado más se ha, incluso en términos de uso del derecho penal, los momentos en los que el recurso al encierro punitivo más se ha disparado también, ¿no? Ese mito nos lo pulimos, con él nos pulimos el mito del Estado mínimo, ya lo hemos comentado antes, ¿no? De la reducción de la intervención estatal, porque como dice Steve y lo tiene muy estudiado, la desregulación habitualmente no es tal, se trata de una re-regulación, y hay procesos de privatización o procesos de llamada liberalización que lo que implican es una sobreproducción de legislación que en realidad es un tsunami, consiste en un tsunami que no, ¿no? Hay ejemplos muy bonitos, pero la privatización de la salud en el Reino Unido está siendo uno muy bonito. Me parece que las nuevas legislaciones desreguladoras y liberalizadoras multiplican por 200 el volumen de páginas que tenía la legislación anterior, ¿no? Bueno, me dio una tontería, pero muy visual. Y alguno más, algún mito más, bueno, el de la responsabilidad social corporativa, que a la que se dedica casi un capítulo también, no lo voy a desarrollar mucho, aunque sería uno que nos toca mucho ahora mismo, en términos de intervención política y en términos de acción. O sea, ahora mismo sería casi una de las trampas que condensa toda esta, ¿no? Toda esta bazofia, pero que nos toca todo el rato y a la que te despistas, ¿no? Estamos todos acosados por el concepto legitimador de la responsabilidad social corporativa. Pero para acabar, pues como no me habéis interrumpido, pues me he enredado. Para acabar, cuatro conclusiones, cierro, aunque me repito con alguna, y una anécdota. Las conclusiones. Bueno, las conclusiones, sí, las conclusiones, porque el libro, como ha dicho César, lo desarrolla, lo argumenta y lo demuestra. Lo demuestra y lo muestra. Que a un tigre no se le puede convertir en vegetariano, ¿no? Por decirlo muy coloquialmente. Que si el mito de la eficiencia del sector privado se ha tumbado, no es solo porque no sea verdad, es porque no existe una entidad más socialmente ineficiente, por utilizar un eufemismo, ¿no? que la forma corporación, ¿no? Más sistémicamente antisocial que la forma corporación. Más criminal, en el sentido de la definición herramienta que le hemos dado, que la forma corporación, ¿no? Que en su formación y desarrollo es un crimen en sí mismo. Eso no, otro paréntesis, nos podría llevar a dar un salto ahora mismo, a pararnos así, evitar el vértigo y decir cuánto rato llevamos conviviendo con la palabra privatización, que probablemente es la palabra más esencialmente violenta y más peligrosa del diccionario durante los últimos 40 años, y como estar todo el rato diciendo homicidio, homicidio, homicidio, y que no, y que no nos, y que no se nos mueva un pelo. Y finalmente, y casi vuelvo a acabar por el principio, así vuelvo al principio, una nota que no sé si la comentan en el libro, o ya me la sé por ciencia infusa. Sí, creo que en el libro está. Steve y Dave, durante todo este tiempo, cuando César comentaba lo de Irak, Dave en particular hizo un estudio muy largo sobre las corporaciones inglesas en Irak sobre el terreno. No voy a desarrollar cómo, pero tiene mucho mérito el estudio. Y Steve es más mayor y alrededor de la noción de, diríamos, engelsiana de asesinato social tiene mucho escrito. Durante unos años se ponen a estudiar, digo, bueno, vamos a verlo por si acaso no estemos flipando. Durante un periodo bastante largo de años estudian las seis principales o más prestigiosas, entre todas las comillas, del mundo, porque ya estamos hablando del ámbito académico y entonces ahora esto es un despiporre, revistas, publicaciones de criminología, se peinan durante todo ese tiempo todas esas publicaciones, ¿no? Las seis principales del planeta. Algo que ya implica asumir o tener en cuenta el sesgo colonial de eso. Porque como el resto de disciplinas, pensamos, razonamos y estudiamos en base a los métodos, criterios y conceptos inventados por un 1% de la población mundial durante un periodo muy chiquitito de terreno, o sea, de tiempo, que son cuatro ilustres blanquitos y hombres también, ¿no? Pero bueno, así llegamos hasta aquí. Vale, esas seis principales revistas, el 97% de la producción durante todo ese tiempo tiene que ver con delincuencia juvenil. Delitos contra la propiedad, violencia de esta, violencia de la otra, todas con, por eso digo que acabo como el principio, todas con esa perspectiva de arriba abajo, ¿no? Esa perspectiva esencialmente pues machista, clasista, racista, adultocrática y no sé cuántas cosas más. El 3% tienen que ver con la perspectiva contraria y en su mayor parte, por supuesto, con el concepto de delito de cuello blanco. Que no he hecho la crítica a eso, pero en una proporción mínima, con nada parecido al estudio de la criminalidad estatal corporativa, ¿no? Lo cual no solo que legitime todo lo que aquí se dice y se hace, sino que, claro, le da todo el sentido del mundo, porque ese es el contexto en el que se... No es para hacernos los mártires, que tú ya has hecho una breve crítica al ámbito académico, pero sí es verdad, o sea, es un libro que, como dije, con esto acabo, está hecho en colectivo, está hecho para una, es fruto ya de un trabajo que es una pelea, está hecho para dar argumentos y herramientas a una pelea y está hecho contra un enemigo que a ratos pues tenemos al lado, ¿no? Tenemos al lado o encima dándonos los criterios y las pautas y las normas de cómo tenemos que portarnos bien, ¿verdad? Y que mirar a las cosas. Por acabar, dentro de otra corporación, que es lo que tiende a ser la academia, que como corporación no va a ser menos ni más criminal que las demás, pues es hacer los crímenes a la manera que le toca. Y nada más, a ver si debatimos un poco, no me he extendido mucho. La anécdota es lo de las revistas de criminología. Si quieres cuento más, pero por mí no. No, gracias. Eso. Muy bien. No sé, a ver, ¿qué os sugiere todo esto? Yo siempre que oigo charlas o leo artículos, soy siempre crítico, ya lo sabes, siempre digo, vale, eso es una foto de la realidad, ¿no? Es igual una visión que la gente normal no tiene porque no ha analizado esas realidades, ¿no? Y vale, pues siempre hay autores o gente que piensa mucho, que lo analiza y nos lo presenta así. Bien, ahora nos podemos ir a flagelar todos a casa, ¿no? Siempre digo, joder, pues vaya mierda, esto cómo lo solucionas, estado de corporación. ¿Dónde está la solución? ¿Cómo rompemos esta dinámica, no? Siempre digo, vale, hacemos la foto de lo que hay. No, mira. Que está maldiciendo, pero yo iba a decir, digo, bueno, podríamos enfadarnos ante una pregunta así, pero es que yo pero, además pero mira, es habitual la escena, o sea, no claro, no voy a partir de cero. Vale. Tú has utilizado una expresión, no, es que es un tema importante. ¿Cuál es la solución? Este es el problema. ¿Qué no hay solución? No, el problema es pensar las cosas en términos de problema-solución. ¿Vale? Es decir, precisamente todo el pensamiento, por ejemplo, de la criminología positivista, ha estado construyendo toda una visión de las cosas en función del concepto de problema y solución. Es decir, venían los primeros criminólogos y decían, vamos a analizar las características antropomórficas de los que están en el psiquiátrico, los que están en las cárceles, y luego rasgos comunes, y si mira, se tiene una parte del cerebro, ¿qué tal? Ah, pues entonces la logotomía, pumba, le quitamos la parte del cerebro, problema-solución. Efectivamente, ¿eh? ¿No? Alguien me lo ha del cuco, ¿no? Le quitas el cerebro y es de verdad que lo has rehabilitado. ¿Por qué? Porque las causas de la criminalidad están en factores biológicos, gente que está. Luego venían los psicólogos y decían que eran temas de aprendizaje compartido. Luego venían los sociólogos y que era, pues eso, que si las bandas de los barrios, que si las familias están desestructuradas, que si no sé qué. Claro, hasta que precisamente vino un señor que se llama Sutherland, que es el que se inventó el concepto de criminalidad de cuello blanco, de la escuela de Chicago, estamos hablando de los años 30-40, y dijo, oye, aquí parece que... Claro, es que los que iban a ver los cerebros se iban a los psiquiátricos y a los manicomios. Ya había una construcción de quién eran los delincuentes y entonces analizamos las características y tal. O los otros iban a los barrios periféricos a estudiar la criminalidad de la juventud, que efectivamente no solamente esas revistas. Tú vas a cualquier estudio criminológico de sociología del delito y solo se habla de la criminalidad juvenil, el 75% de la producción científica, ¿no? Es decir, hay una construcción de las cosas que se hace en términos de problema-solución. Vale. ¿Qué pasa? Que claro, cuando se da un viraje se dice, no, usted, defíname qué define por criminalidad y le diré cuál es la criminalidad. Sutherland empieza a estudiar cómo todo el sistema judicial, todo el aparato de justicia punitiva penal está exculpando, es decir, en función de la extracción social de quién es el inculpado y de quién es el juez, empieza a darse cuenta de que toda la construcción que está haciendo la maquinaria del sistema jurídico. En el caso español, vamos, ni te cuento, según el informe del Fondo Económico Mundial sobre independencia del Poder Judicial, España está por debajo de Kenia, de China y de otros muchos países que tienen encima fama, o sea, es decir, es nula, es decir, aquí no hay división de poderes, aquí los jueces exculpan a unos y a otros, no. En este país lo que está pasando es que los jueces tienen la sartén por el mango. Así de claro, nadie investiga a los jueces, nadie sabe por qué en un momento dado se toman determinadas decisiones. Es decir... Claro, entonces, ¿ustedes a quién está definiendo como...? Claro, este tipo de trabajos, yo creo que precisamente lo que plantean es, o sea, romper ese simplismo que acabas de tener tú. Qué confianza, joder. Es mi amigo. Leche. Y fue mi alumno de psicología. Hace muchos años. Pero no aprendió nada, es que me está... No, pero a ver, quiero decir que en términos de problema-solución, porque claro, matemáticas sí que es problema-solución, 2 igual a 4, bueno, luego otra matemática dirá que 3 es igual a 1, depende de qué lógica utilices. O sea, es decir, las cosas se construyen. Entonces yo creo que este tipo de trabajos, a mí me parece que son muy escasos, por desgracia, porque ni están financiados, ni están apoyados, ni interesa. ¿A quién le interesa saber cuál es el conjunto de informes que tienen los servicios secretos del Estado vinculados a los servicios secretos que contiene el complejo militar industrial sobre las personas que en un momento dado, si alguien mueve un dedo, automáticamente desaparece? O sea, ¿a quién le interesa ver qué ha pasado con toda la mafia política en este país, que se cargan a los suyos si hace falta y no pasa nada, o que se queman expedientes judiciales en los juzgados? ¿A quién? Nadie, ¿eh? ¿A quién le interesa eso? O sea, es decir, detrás de ese sistema coercitivo, que es el derecho en todos sus ámbitos, pero en el ámbito de la justicia penal es impresionante, hay toda una mafia, pero una mafia organizada, que es precisamente para lo que se organiza, que realmente está manteniendo un estado criminal y está manteniendo una sociedad donde todo el mundo tiene secuestrada su vida y no lo ve. Entonces, yo creo que el libro lo que habla es un poco de esta idea de cómo se ha construido, o sea, aquí, por ejemplo, todavía estamos en la lógica de que hay que salvar al Estado y hay que hacer otro Estado. ¿Qué otro Estado ni otro Estado? El Estado es lo que es. O sea, habrá que hacer otra organización política, habrá que organizarse de otra manera, pero el Estado... Yo soy un trabajador del Estado. O sea, yo trabajo para el Estado y yo estoy claro que trabajo para una corporación privada y me cuido muy mucho de identificarme con el Estado. Y es la más perversa. o tan perversa como Telefónica, me da igual, o como la servicio de limpieza subcontrata del ayuntamiento, me da igual. O sea, pero esa conciencia de clase trabajadora es lo que se extirpa, y yo creo que este libro lo que trata es de plantear esta idea de que si estamos intentando dejar en manos de los estados los mecanismos de control sobre las empresas. Atención, había un concepto que se utiliza que me parece que es importante empezar para definir las cosas de otra manera y buscar eso que tú dices, soluciones. Y yo digo, existe, yo no busco soluciones, porque en lo humano no hay soluciones, yo no encuentro solución a ningún problema de mi vida. He aprendido a gestionarlos, pero en matemáticas igual sí, pero es la idea de que cuando estamos hablando de la función que el Estado tiene en relación con las corporaciones, o sea, si tenemos muy claro que el Estado es un Estado que históricamente, a lo largo y ancho del planeta, en el espacio, en el tiempo, lo que ha hecho es hacer posible el desarrollo de algo que es el mercado de acumulación. Y esto es algo que yo creo que es importante, que en el libro, bueno, voy a criticar dos cosas. Esto y lo del feminismo. Que criticar, no, cosas que están pendientes, termino. Y es, o sea, una cosa es el mercado, yo creo en el mercado, yo defiendo el mercado. ¿Me explico? O sea, el mercado es un concepto que se ha satanizado, pero si este y yo intercambiamos cosas y hay un precio justo, pues estamos, me da igual. Ya entonces, ah, no, pero es que estamos hablando del mercado, estamos hablando del mercado de acumulación, estamos hablando de una lógica donde la civilización judío-cristiana se ha impuesto de tal manera que lo que ha impuesto es una forma de mercado que es que yo intento trabajar lo menos posible, ganar lo más posible y engañar a la gente lo más posible para obtener el máximo de beneficios. De esto estamos hablando, no del mercado, cuidado. Ah, pero ¿qué pasa? Que se secuestran las palabras. Se secuestran las palabras. Y claro que queremos mercado. Yo quiero una organización política donde el mercado se regule y realmente haya un precio justo de las cosas. Y discutamos y lo planteemos. Vale. Termino. Ah, no, perdón. Es que no, no, es que eso es un tema importante. Lo de, bueno, es igual. Venga. No, gente. No, háblate vos. Estaba ya. Pues entonces yo voy a ser muy rápido. Una por lo que ha dicho antes César, otro por lo que has dicho tú y no me extiendo. Que entiendo que la cosa iba de entonces cómo se tumba esto, ¿no? Pero bueno, por lo que te ha rebatido César. Estos son datos británicos que no tengo el equivalente de por acá, pero es curioso. A propósito de lo de la criminología, el delito, tal. Por hurtos, robos, etcétera, cada año en Reino Unido, 9.000, o sea, el cálculo de lo que cuesta a los contribuyentes esos delitos, 9.000 millones de libras, ¿no? En actos ilegales parecidos, infracciones parecidas contra negocios, 1.600 millones de libras, llevamos 2.500. Por daños y enfermedades causados por el trabajo sobre víctimas, contribuyentes, empresas, tal de cual, 14.000 millones. Estos ya los podríamos comparar, pero vamos a juntarlos. 2.500 y 16.500 millones. Vale. Coste estimado del fraude organizado en un año. 52.000 millones. ¿No? Y solo el coste de cuando el fraude del LIBOR, ¿te acuerdas del follón esto? 176.000 millones. Es decir, eso ya descarta, incluso en términos de, ¿no? Incluso en términos comparativos. Ahondando algo que decía César. Esto es una cita de otra compañera, de Gritche Bars, que resume la mayor parte de las cosas que hemos dicho. Dice, la cuestión no es solo deshacerse de esa personalidad jurídica de la corporación, ¿no? De ese escudo legal, o recordar que hay personas físicas detrás de ese escudo que salen siempre indemnes. La clave no es perseguir y juzgar a esas personas. La clave no está en enfocarse en lo de a quién se castiga, ¿no? O en lo de reivindicar más derecho penal, pero contra eso. No, sino darse cuenta de que las clases propietarias están utilizando la ley para explotar, trasladar los riesgos, protegerse como individuos y promover la ideología que nos hace tolerar todo eso. Aunque la norma fundacional del derecho sea proteger la propiedad privada, porque es la norma fundacional del derecho en el Estado liberal, es proteger la propiedad privada, las leyes no deben funcionar de esta manera. Por lo tanto, para dos tazas a lo que has dicho de esto, nuestra resistencia debe dirigirse contra el concepto de propiedad privada, contra el capitalismo y contra la ley. No, no a través de la ley, no reivindicando ese uso de la ley, sino de ahora mismo contra la ley. Y acabo con esto. Creo que David Harvey acaba de hacer alguna, creo que ya está casi accesible por ahí, alguna entrevista por aquí, subtitulada y demás. Hay, de lo que he visto yo, hay una cita que me parece muy bonita. Mira qué sabio ese señor. Porque también ante la pregunta esta, Y la revolución no es un... Porque se puede hablar de, ¿no?, eso, revolver. La revolución no es un acontecimiento, algo que nos habría venido también muy bien durante los últimos años tener en cuenta. La revolución no es un acontecimiento, la revolución es un proceso, ¿no? Por lo tanto, es un proceso que tiene que ver en primera instancia con el concepto de escala. El concepto de escala en esa actividad de las corporaciones, en esa actividad criminal, el concepto de escala, la maximización de la escala a la que se actúa, es el momento de sublimación de toda esa, de todo ese proceso. Es el momento de la victoria, final, ¿no? Pues precisamente invirtiendo esa escala o actuando a escalas humanas es donde se arrancan los procesos de cambio de cualquier cosa. Sé que no te va a satisfacer, pero es que es lo único que... Es claro, lo único... Es toda la solución. Es el único... En reducir, en primera instancia, en reducir la escala, ¿no? En reducir la escala física material de la producción y la reproducción humana, y eso es economía, no mercado libre, no es que producción y reproducción de la vida, en reducir la escala, y en segundo lugar, en reducir la escala ideológica y temporal, o sea, la de la forma de pensar, la de por eso lo de la revolución no es un acontecimiento, sino que es un proceso. Reducir la escala hasta el punto de llegar a incorporar en nuestras venas que cualquiera de esos procesos trasciende tu biografía. Y encima no pasa nada, porque como es así, ¿no?, la idea de me voy a morir sin verlo tiene que estar presente todo el rato ahí. Ganar sería la hostia. Verlo sería la hostia, claro. Ganar, claro que se ganará, pero... Estás más un ejemplo, pero alguien quería hablar por ahí, ¿no? Sí, a mí, uno, dos, perdón. No. Un poco lindo, iba a coger a todos. Yo veo una cosa genial esto, me parece todo muy bien. Pero los que hemos estado en la lucha, muchos aquí, en la lucha antifranquista, lo teníamos facilísimo. Yo lo veo facilísimo. La dictadura era menos peligrosa que la dictadura que estamos viendo ahora. Y además, yo a mi edad, cada día, o sea, me siento más... en una situación muy, muy, ¿cómo decirte?, de otra vez de volver a la clandestinidad en un medio, o sea, incluso de gente de izquierdas. Porque la gente joven quiere trabajar, quiere un puesto de trabajo, no va a haber, el trabajo se ha acabado. Es que tenemos que cambiar de lenguaje, es que tenemos que cambiar de manera de usar, es que tenemos que decir cosas, esto, esto y esto. Porque ese mundo ha cambiado. La dictadura de Franco era una maravilla comparando a esto. Os lo digo de verdad, igual suena horrible. Y yo lo sufrí. Y ni fuera, porque lo sufrí. Pero yo ahora veo que es la impotencia es absoluta. Agroalimentaria, medio ambiente, desahucios, pobreza. Tal, estamos siempre en guerras, claro, decía el otro día, hombre, somos una generación privilegiada porque no hemos tenido una guerra. ¿Cómo? Que claro que sí, no tenemos la guerra civil, no tenemos la guerra, Segunda Guerra Mundial, pero tenemos una guerra mucho más soterrada e invisible con la que yo me siento impotente, no sé lo que hacer. Claro, eso es parte, es que esto que dices es muy interesante. Es muy interesante porque el concepto de generación privilegiada. Yo no sé si ahora, o yo no sé si estaría mejor ahora cuando vivía en el paleolítico cazando búfalos y hecho polvo, ¿no? Y mi marido me arrastraba con los pelos así. No sé cuándo, pero tú has dicho una cosa muy importante. O sea, es decir, lo que sentimos o que lo que quieren que sintamos es impotencia. Impotencia, porque han logrado y, que la gente... No, pero no lo han logrado. No hay nada que hacer. No, es que ahí está, eso es. Esa es la forma de discurso. Impotencia, insatisfacción, crispación... ¿Podemos poner...? Pero claro, yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, porque entre nada y la impotencia hay mucho. Es decir, a ver, te voy a poner un ejemplo. Yo trabajo, por ejemplo, ahora mucho con gente que está en la calle, sin hogar, ¿no? Sí. Y ahora me paso mucho más tiempo en los bancos de la calle en Valencia que en los bares. Y estoy encantado, ¿eh? Es más, me gasto menos dinero que en los bares, ¿eh? ¿Me explico? Vale. Yo podría pasar de todo. Cuando veo a alguien, me lo había tirado y me puedo desinteresarme. O si veo que el otro día una prostituta que estaba en la calle, ejerciendo una trabajadora sexual, perdón, estaba allí y un tío dándole paliza, yo puedo pasar. Ah, está dando una paliza. No, pues, me explico, o sea, puedes pasar. Pero entre pasar y sentir impotencia hay un abismo. Tú siempre puedes hacer algo. Tú puedes no acumular, tú puedes no ser un sujeto psicológico del capitalismo. O sea, tú puedes hacer muchísimas cosas, tú personalmente y todo el mundo colectivamente. Es más, y lo que quería decir antes, las experiencias que hay experiencias colectivas, y no solamente estoy hablando de 50, de 1000, de 100.000, de más, de personas que el capitalismo les ha vomitado porque no les interesa, es polución basura, población, y se han autoorganizado. No se han autoorganizado porque ideológicamente, en algunos casos sí, pero en otros no, sino porque es que no tienen nada que hacer. O sea, es que si no, es o sobrevivir. O sea, a mí la sobrevivencia no me la da ni el capitalismo ni su marido el Estado. ¿Vale? Entonces yo me tengo que buscar cómo sobrevivo. Y entonces, a lo largo y ancho del planeta hay muchísimas experiencias de lucha, de organización. Yo qué sé, me viene a la cabeza a los de Sin Tierra en Brasil, por ejemplo, ¿no? Que yo conozco de cerca ese movimiento. Y ahí estamos hablando de 400.000 o 500.000 personas que a lo largo de muchos años se han autoorganizado y han creado su propia forma de organización política y su forma de entender y gestionar la economía. Van a acabar con ellos, perdón. ¿Ves? Van a acabar con ¿Pero ellos? ¿Por qué? No, no, estás equivocada, estás equivocada. Ya están empezando. Es igual, pero a ver, que la historia de la humanidad es de mucho tiempo y a lo largo de la historia ha habido muchísimas resistencias. Claro, sí. Pues claro, y esa es la vida. O sea, la vida no es llegar a, no sé, el tema de proceso que decía el compañero, que yo creo que es un tema interesante. La vida es estar, o sea, yo estoy en la sociedad igualitaria, justa que quiero, porque estoy en la lucha y ya estoy en ella, no necesito llegar. O sea, no, es que tenemos que cambiar los conceptos, porque si no, entonces, claro, lo que ellos quieren es que no hagamos nada, que nos quedemos paralizados, porque, claro, es tan abrumadora la maquinaria. Mira, el complejo militar industrial, para que te des una idea, lo que más invierte es en la industria audiovisual. En ciencias de la comunicación. Es lo que ha invertido. ¿Por qué? Porque precisamente lo que busca fundamentalmente es... Hay un informe que se llama Los retos del capitalismo, que salió, que se filtró, que a mí me parece que era muy interesante porque lo hizo el grupo este de... ¿Cómo se llama? Del economista este que trabaja mucho con él, el libro de la doctrina del shock, de Friedman. Klein. ¿Tú qué es economista? Friedman, ¿no? Bueno, ellos lo redactaron y luego se filtró porque llegó, bueno, pues un encargo de la CIA, no sé qué rollo. Bueno, pero lo interesante del informe era que ponía los retos del capitalismo, ¿no? Y entonces, la preocupación que tenían en ese informe era que en el mundo solamente decían, la mitad de la población tiene el concepto de propiedad privada internalizado. Y que el reto era conseguir, claro, lógicamente, a poder ser que todo el mundo dé prioridad a la propiedad privada. ¿Y sabes quiénes decían que no? Pues, por ejemplo, había todavía grupos indígenas residuales que la tenían. Gente que tiene ideología distinta y que esa ideología la lleva a la práctica, que no está pensando en acumular, ni en tener propiedad, y que ha descubierto que... O sea, que... hoy le decía al compañero hablando del libro, digo, joder, es que la gente dice, el comunismo, oh, no, pero es la propiedad, no dicen, oh, si tener propiedad todo el mundo, que nos hemos metido en un piso y tal, es una puta mierda. O sea, al final, es una trampa. ¿Me entiendes lo que te digo? Vale. No, que hay una cosita al respecto de eso. Si empiezas por Friedman y reconoces ese objetivo, es que otro colectivo del informe que creo que es importante era hablaba de las mujeres, pero hablaba de mujeres como categoría, porque se conoce que, fíjate, las mujeres como han sido el sustento del capitalismo, porque han trabajado sin que se reconozca el trabajo y se les ha recluido, se les ha encerrado en el hogar, ¿no? Como madres esposas, lo que utilizando la terminología Lagarde. ¿Qué pasa? Que estas no tienen el concepto de propiedad tan internalizado. O sea, en su forma, porque dan prioridad a otras cosas. O sea, un informe terrible. ¿Qué denota ese informe? Denota ese informe que lo que busca esta economía de la guerra, fundamentalmente, y sus estados de guerra también, es conseguir que todo el mundo lo que busque es que considerar problema. La sociedad somos la suma de individuos. Yo tengo mis derechos individuales al estilo Sabater. Si tú no los tienes, te jodes. Porque existen los derechos individuales, pero no, o sea, lo colectivo, lo común desaparece. Y esa es la impotencia que quieren que tengamos. Si tú quieres tenerla, pues adelante. Pero se puede hacer, siempre se puede hacer algo. Entre yo todo no y nada. Yo no la tengo, lo planteo. Bueno, pero es que digo para. Para nada. ¿Me entiendes lo que te quiero plantear? No, que sí, que no es nada personal, hombre. Que no, es la reflexión, porque creo que nos podemos liberar con, claro. O sea, de muchas maneras. Sí. A propósito, esto salió en también en el debate, a propósito del objetivo este absolutamente totalitario, ¿no? Por parte de Friedman y los Chicago Boys y demás, sí. De decir, bueno, el escenario al que llegar es este. Pues mira qué bonito, una nota de optimismo, una mierda, pero ¿quién ha oído hablar del mercado de la base de la pirámide, de esa expresión? ¿Nadie todavía? ¿No? Sí. Sí. Es bonita, ¿verdad? Sí. O sea, que, bueno, bonita, es irónico, es poética, parece como la culminación de todo eso. Es un profesor economista de Chicago también, me parece para más inri de lo poético, que, bueno, el resumen es, el lema es, son muchos, son pobres, pero son muchos. Son pobres, viven con un euro al día, pero son 2.000 millones. ¿Cómo puede seguir retorciéndose ideológicamente el discurso? Yo creo que si pones mercado de base de la pirámide, a poco que googlees, tienes un vídeo promocional de la Caixa muy bueno, porque habla en serio la tipa que habla y dice, no, si esto no es beneficencia, esto es un mercado. Pero quiero decir, ¿hasta qué punto puede retorcer en ese afán, ¿no? Ya totalitario, absolutamente, para poder generar un mercado ahí, generar una vía de extracción de valor de lo más del residuo humano planetario, lo cual también es síntoma de algo, es síntoma por ahora y ahora optimismo, como dice un colega colombiano, dice, esto está chupado porque al capitalismo tiene los siglos contados. ¿No? Sin duda. Porque de lo que es síntoma es de lo que los marxistas llamarían pues culminación de las contradicciones o de los límites de cuál ha sido la sangre de la evolución del modelo capitalista y de llegar a un punto en el que, o sea, vives de la sobreexplotación humana, pero ya has generado más excedente que candidatos a trabajar, a la vez solo se sostiene por una vía de si hay un consumo que lo absorba y eso también se ha descalabrado, puedo resolverlo un rato forzando la extractividad o forzando una desposesión brutal por la vía financiera, por la vía de proletarizando el consumo, haciendo las mil aberraciones, o sea, provocando suicidios por la vía del ciclo, hipoteca, desahucio, suicidio, o sea, venga, el circo del crimen, puedo forzarlo hasta, pero solución no hay, solución en esa autorreferencia no hay, por lo tanto, lo que decía César, claro, yo estoy completamente de acuerdo, porque no es que vaya a llegar el apocalipsis, estemos aquí todo el rato desesperados sobre qué momento es peor, si va a llegar el peor de todos, es que ya estamos en el apocalipsis, o sea, ya hace rato. El apocalipsis tampoco es un acontecimiento, también es un proceso, ¿no? Y ya estamos en ese punto. Por lo tanto, bueno, igual que no hay problema optimismo, esto tiene los siglos contados, no hay problema optimismo, por perezosos que seamos, no va a haber más bemoles que hacerlo, que resolverlo. Sé que tampoco es concluyente, pero bueno, es bastante obvio. Por eso lo de antes, claro que ganaremos, pero bueno, pues si no lo vemos, ¿qué le vamos a hacer? No. Sí, espera, por allí, sí, sí. Sí, en todas esas posibles iniciativas, movimientos alternativos, ¿cómo veis vosotros movimientos como puede ser el de la banca ética en el campo de la financiero o el de las empresas del tercer sector? ¡Buah! Bueno, lo primero... Sí, vamos una a una, porque iba a decir que igual si estamos así nosotros nos comemos, quiero decir... Preguntaros, sí, comentar más gente y luego... Para que no haya... para no hacer esperar un poco. Y así vamos luego. Yo tenía unas cuantas ideas desordenadas, pero... Pues, para luego tenemos gol. Esta última me parece bien, porque yo sí que iba también con una de las... No tanto por el tema de la criminología, sino por el tema de la organización económica y la empresa, es decir... sacar el tema de la economía solidaria, ¿no? Lo que incluye a mí, por ejemplo, tercer sector, ya entrando por ahí, a mí no me gusta esa terminología, por ya ir enlazando con la idea. Y la banca ética sería, digamos, como una subparte de lo que podríamos denominar economía solidaria, ¿no? Entonces yo lo quería poner en esos términos un poco más, amplios, no ya de la tecnología, mejor esa terminología que la que yo, sino la de esta. Pero voy a aprovechar porque después no sé cuánto vais a tardar en responder, o sea que vas a aprovechar. No, ahora ya abrimos aquí. A soltar alguna idea de esas desordenadas. Con esto último del pesimismo, de los siglos, de tal, no sé qué, yo me niego, quiero decir, a plantear las transformaciones y el positivismo y el optimismo en términos de que no lo veamos. Por múltiples razones. Una, la primera es estratégica, es decir, porque las formas de enganchar emocional y activamente y de dar significado a las militancias también, es en un ciclo de vida. Un ciclo de vida es suficientemente amplio, ¿eh? No digo 5 años, pueden ser 60 años, ¿vale? Pero yo me niego a ese tipo de discursos en el sentido estratégico. Y otro incluso en el, yo creo que un poco más de diagnóstico. O sea, estamos en una época de hipercomplejidad comparando con todo lo que hemos vivido anteriormente, ¿no? Que también puede llevar a lo que, bueno, se está diciendo, o sea, a veces se utiliza este término de fases de aceleramiento histórico, ¿no? por así decirlo, ¿no? Entonces cabe la posibilidad de que esos cambios se den en plazos, en lapsos más cortos. Y el tercer argumento es con esta de las, lo que antes entendíamos o lo que antes justificaba que llegará el cambio, aunque sea en 5 siglos, porque se da esta contradicción capitalista, cada vez está más claro que no ya, no sé si por la contradicción capitalista, pero sí por la cuestión medioambiental y de límites del planeta, ¿no? Cualquier discurso de crecentista o del colapso, o incluso, sabéis que es incluso para instituciones oficiales, hablan de plazos mucho más cortos, ¿no? De plazos que sí vamos a ver, ¿no? Las personas que estamos aquí, ¿no? Entonces, tendremos que buscar, de nuevo, no sé si vamos a llegar a una solución, ¿no? Por así decirlo. Pero esos procesos son transiciones que empiezan ya. Y entonces, y desde que se abre en este momento, ya estamos entonces viviendo esa victoria o lo que fuera, ¿no? Pero yo creo que tenemos que tener cuidado con ese discurso. Tenemos que poder enganchar más con transformaciones que son más inminentes y más personales y más positivas. Pero como esto es solo una, digamos, una idea, prefiero que sigáis respondiendo a la de sí. No, solidaria, si es pertinente. Como tenemos boli, los hemos usado, ¿no? Y siempre. Bueno. Si hay más. Yo, igual por añadir algo a lo que estaba diciendo Unai, yo creo que sí que, o sea, está habiendo respuestas hoy en día evidentes, las podemos ver o no ver. Y yo creo que las mujeres, y no digo todas, porque evidentemente no son un grupo homogéneo, están liderando, por ejemplo, en América una lucha brutal, sobre todo mujeres indígenas, contra transnacionales, se las están cargando directamente. O sea, ya no es que sea una cosa ni sutil ni nada así, que creo que es un punto interesante tener en cuenta. Y otro, de repente no lo he leído, pero ha aparecido el tema de Bangladesh y Rana Plaza, y habla de trabajadores, eran todo mujeres. Yo creo que no es casualidad, ¿no? Que en los sitios que suceden estas cosas sean mujeres las que están trabajando, que luego no tengan una trascendencia más allá de la que le podamos dar desde movimientos feministas a nivel mundial y se quede ahí. Y el tema de las maquilas, por ejemplo, es otro de los ejemplos, ¿no? Las vidas de las personas no valen todas lo mismo, eso es evidente, por más que se diga que sí, eso es mentira, ¿no? Entonces la vida de las mujeres aquí está jugando un papel súper importante y de las que responden activamente también, porque se están cargando todos los días y están todas amenazadas. Que no sé si aquí se habla de eso o no, pero digo para ir aportando también más elementos en todo eso. Bueno, yo solamente una cosa de la pregunta que ha hecho el compañero sobre el tema de la banca ética y el llamado tercer sector. Me interesa lo anterior. Ha dicho, entonces es una alternativa, taca el concepto. Alternativa. Porque creo, y no me canso de repetir, que hay por lo menos dos formas distintas de entender qué es lo alternativo. Y yo creo que esto además muchas veces no se deja claro. Siempre pongo el ejemplo, si yo tengo este libro aquí, ¿no? Y quiero poner este vaso, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién está el libro? Quitas el libro y lo pones encima. Lo pongo encima. O quitas el libro. Claro. Claro. Claro. ¿Puedo hacer, puedo poner el vaso encima? Entonces estamos toda la vida poniendo cosas encima, ¿no? O puedo coger, quitar el libro y poner el vaso. ¿Vale? Esa es la respuesta. Es decir, la alternativa es algo que ha de sustituir a algo, no ha de complementarlo, porque esa, ahí está la perversión. Si el llamado tercer sector, que es un concepto que yo odio a muerte, son empresas paraestatales para prestar servicios baratos y gratuitos al Estado, Cáritas tiene 200.000 mujeres trabajando gratis en cosas que tenían que estar trabajando alumnas que salen de la formación de la universidad y que están currando o no currando o están hechas polvo. ¿Me explico? Si el tercer sector está construido para ser un paraestado, ¿no? Y un ejército de gente que trabaja por la cara cuando tenía que el Estado asumir esas funciones y encima, a raíz del último acuerdo de con la Santa Sede que se hizo, pues, el Estado está casado con la Iglesia, yo no quiero esa alternatividad. ¿Me explico? La venta ética y de ide, o sea, se pueden poner. Es decir, yo lo que creo es que realmente la alternativa es algo que sustituye a algo, no que complementa. Y la trampa en la que nos han metido es esta. Que al final, los movimientos sociales se han convertido en prestadores de servicios del Estado corporativo. De un Estado que está al servicio en su legislación y su construcción de los intereses del mercado de acumulación. Ahí está el gran error. Yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Cuando hablamos de alternativa, ¿de qué hablamos? Y bueno, lo tuyo ya hablaremos tú y yo. Porque es muy largo, ¿no? Es que es muy largo. Ahora te ha planteado cosas de... Son... Entonces, de por no hablar. Sí, yo... Perdona. Si eso no es alternativa, ¿por dónde pueden ir las alternativas? O si hay alternativa. Un poco en la línea de la guerra. Yo intentaba dar un criterio para entender qué puede ser, qué podemos tener por la alternativa o qué no. O sea, por ejemplo... tenemos un lenguaje también donde identificamos lo privado, decimos, la administración es pública, la administración es pública. O sea, una cosa es el Estado, otra cosa es lo público y otra cosa es lo privado. Él ha mencionado un concepto ahora que es fundamental en el libro, que es el ánimo de lucro. ¿Qué define si algo es público o privado? El ánimo de lucro. Si yo veo que hay gentes, instancias, movimientos, grupos de solidaridad, de autoapoyo, que se organizan y que están haciendo una tarea colectiva y de grupo, ¿esto es privado? No, esto es público. Porque su interés no es un ánimo de lucro. ¿Me explico? O una empresa social que está, que funciona. Ahí es donde vemos. ¿Por qué? Porque su interés es público. Sin embargo, el Estado, que se define como público, y que precisamente es lo que plantea el libro, ¿no? Esa idea de la privatización. El Estado es público porque hay gente que vota en las elecciones y hay gente, y pagamos los impuestos. Nos obligan a pagar los impuestos. Por eso es público. Porque las políticas económicas las hacen con nuestros impuestos y las legislativas con la gente que vota y tal, tal. Pero por lo demás, ¿qué tiene de público el Estado? ¿Me explico? Y estamos hablando de aquí, que supuestamente tenemos un Estado que, aunque se ha roto el pacto de trabajo capital, con todas las tendencias, digamos, ¿no? de privatización del Estado y las reformas, ciertamente todavía nos queda algo. Y eso es lo que puede tener de público, pero en otros lugares los Estados son absolutamente privados. O sea, están totalmente al servicio del capital, no de la gente. O sea, el Estado defiende su seguridad, no la seguridad o los derechos y libertades de la gente. No sé si me explico. O sea, yo lo que trato de explicar qué es, pues claro que hay, pero yo creo que es importante que no nos dejemos engañar, ¿no? O sea, qué es lo público, qué es lo privado, qué es lo estatal, porque claro, nos engañan, nos dicen que el Estado es público, ¿sí? ¿Y qué me estás contando? Entonces, ahí... Es un punto de matiz, por si acaso, porque no sé si había quedado claro, porque yo entiendo que lo que tú dices es que no es alternativa a la respuesta de... Es que estaban mezcladas para mí dos cosas, el tercer sector y banca ética, que no sí, son distintas. Por eso, lo que no es alternativa, estabas diciendo tú, es lo que entendemos por tercer sector, porque para mí, economía solidaria o banca ética, sí es alternativa, por si acaso, gracias a Mati. Sí, sí, yo no entro a valorar, digo que esa clave es importante para saber qué es lo que estamos haciendo. Porque igual te crees que estás haciendo alternativo y estás colaborando, vamos, yo soy el primero que he caído en mil errores de colaboracionismo. Me explico, porque te das cuenta y dices, ¿qué estoy haciendo? Si estoy tirando piedras en mi tejado, ¿no? Muchas veces. Una vez resueltos todas las cosas conceptuales y puestos de acuerdo un poco con el mapa, yo solo añadir lo de las alternativas y demás. Porque es que es un debate que, claro, que yo se lo he oído a compañeros sobre el proceso boliviano, o sea, de estar allí, bajado mucho al terreno local sobre otros sectores. O sea, es una lógica que todo el rato está ahí, ¿no? En tensión. Y lo más sensato que he oído yo cuando alguien plantea eso suele ser, bueno, punto uno, ¿qué grado de vocación de autonomía tiene eso? Punto dos, ¿qué grado de vocación subversiva tiene eso en términos de oponerse a la lógica de, ¿no? A la lógica del mal. Y punto tres, ¿qué horizonte se marca? Porque es que ahora me estaba acordando de la cosa de ya a nivel de procesos estatales, o sea, de procesos de gobiernos y de políticas públicas y no sé qué, venga, alternativo. O de repente, primero empiezas diciendo, vamos a la revolución, y al rato dices, hostia, ¿no? Que me caigo. Al final la exigencia, el mínimo común que exigir es decir, ¿dónde tienes el horizonte? ¿Cuál es el objetivo? Va a costar más o menos. En todo ese trayecto podremos estar discutiendo si esto es una alternativa, si esto es cooptación, si esto es cómplice de tal, cuánto tiempo te cuesta echar a esta multinacional minera de aquí y sustituirla, ¿por qué? Por una cooperativa de mineros que acabe reproduciendo una lógica muy parecida a clientelar y no sé qué y tal y cual, y explotadora, y entonces mucha victoria no es. Aplicado a lo nuestro, punto uno, ¿qué grado de autonomía, qué grado de vocación subversiva? Y punto tres, ¿qué horizonte? Si en el proceso se fracasa, pues ya estaremos aquí alguno para decir, ves, ya te lo decía yo, o lo que sea. Quiero decir, pero ya se verá, al final se trata de luchas y resistencias y relaciones de fuerza. Pero punto uno, ¿dónde está esa...? Porque en base a estos principios, todo lo que hemos hablado ya no distingue entre sectores, distingue entre proyectos particulares dentro de cada sector. Porque la banca ética por sí misma, puedes tener una cooperativa que de repente dentro de 8 años, COP57, por ejemplo, pues hace ¡fua! Y dice, este era nuestro horizonte y ahora estamos en condiciones de, ¿no? De dar un paso final. Voy a hacer, yo qué sé, ¿no? Política ficción. Venga, o puede ser justo lo contrario y experiencias ahí en la historia, ¿no? Y puede ser justo lo contrario hasta el punto de decir, ah, pues esto era más responsabilidad social corporativa que proyecto subversivo, ¿no? Y responsabilidad social corporativa, ya he dicho antes que no lo iba a desarrollar, pero claro, ahí tenemos los ejemplos llenos. Le pones ético, le pones socialmente responsable, le pones que esto va para los negritos de no sé dónde, y oye, y a zumbar. Y es tu labor legitimadora ante tus clientes, ante tus trabajadores, ante el público, ¿no? Y ante el Estado que te sostiene. Lo del tercer sector, yo no opino ahí ya, no, o sea, no añado nada. Casi porque el tercer qué? O sea, O sea, ejemplo, sin hogar, generación de un nicho de negocio con la gente sin hogar. Este tío formando trabajadores para que asistan a la gente. El problema del sin hogar es no tener hogar, punto uno. Ese es el primer problema del sin hogar. Tener vivienda. El problema del sin hogar, no, cualquier problema del tercer sector en primera instancia. Luego, si yo tengo un problema y no me resuelvo, se me acumula una montaña luego. Pero eso, la ley de la física. O sea, no, eso no hace falta estudiar una carrera para saberlo, ¿no? Pero en primera instancia, un problema se resuelve atendiendo a ese problema. Y si cada uno de esos problemas tiene que ver con una necesidad fundamental humana, que a su vez se corresponde teóricamente con un derecho fundamental, de esos que están para hacer bonito, pues joder, pues el problema es que ayer se lo oía al Albert Sales, que ahora es asesor del Ayuntamiento de Barcelona, pues qué bien lo va a pasar. El problema del sin hogar es tener un techo. Si no, no es problema del sin hogar, sino es problema de otras cosas. Otras cosas acumuladas, obviamente, ¿no? Yo quiero decir, decirlo así muy simplonamente, pero de un caso, del tercer sector, chico. Y lo de las maquilas, por ir a eso, sí, las maquilas son el paradigma. En lo que tiene que ver con lo laboral y con la actividad criminal que estábamos describiendo, claro, la maquila es el paradigma. De hecho, en tanto que paradigma, es el horizonte al que todos... O sea, si antes estábamos hablando de nuestros horizontes, pues en el horizonte de, ¿no? De la relación explotador-explotado, Como diría la utilidad, la teoría de la utilidad marginal, del marginalismo económico en toda su teoría, ¿no? La utilidad, la última unidad de factor productivo que es razonable utilizar, eso dice la teología económica, ¿no? Pero, hostia, sí acierta. Es la que añade rentabilidad, ¿no? Por encima de su coste. Esa es la última. La última unidad productiva de factor trabajo a explotar es la de el piojo de Primo Levi en el campo de concentración. En términos laborales, es la vida desnuda del trabajador hiperexplotado justo antes de quedarse en muñeco. Ese es el trabajador óptimo, ¿no? Esa es la mujer de una matila, por decirlo así, ¿no? Pues obviamente eso lo he aprovechado para decir que es, en efecto, en el libro no se entra esa clave, pero los propios autores tienen trabajo hecho básicamente en el eje que acabo de escribir en los últimos tres minutos y alrededor del concepto de trabajo desnudo, por paralelismo con el concepto de vida desnuda de, ¿no?, sobre todo de Giorgio Agamben y demás. Y sí, y como decía César, eso es una de las críticas que se pueden hacer, bueno, a un libro que tiene el objetivo que tiene y que alguna mención se olvida, eso es cierto. Bueno, de todas formas, bueno, no sé, hay inquietud. Yo creo que hay tres debates que tú has planteado que son, bueno, no los voy a desarrollar, siempre los voy a enumerar, ¿no? Uno es el tema del, tú decías de lo de ver los cambios a corto plazo, estratégicamente, ¿no? Bueno, primero yo no hablo en términos de tenemos que, sino podemos, ¿vale? Lo importante es saber lo que queremos y saber de lo que queremos lo que podemos. Lo de tenemos, eso se lo inventaron algunos para obligarnos, ¿vale? Podemos hacer. Claro, yo puedo a corto plazo decir que hay que tener una, o sea, puedo tener una estación, una, decía, ¿no? De realmente hay cosas que se pueden transformar, tal, tal, tal. Vale. Claro, aquí está el gran debate, que es el debate del posibilismo. ¿Me explico? Es decir, es uno de los debates que están ahí y que yo creo que es muy importante desarrollar. O sea, quien se mete a quien piensa que las cosas se tienen que cambiar a corto plazo, pues por ejemplo, entre otras cosas, se mete a Podemos, ¿no? Da igual, o a las instituciones, ¿eh? O sea, se mete de político, ¿no? Si me explico, a partidos políticos y empiezan aquí y tal. Bueno, pues vale, puedes hacer eso. No, no bajes el nivel, ponte serio. No, digas... no, no bajo el nivel, estoy hablando en serio. O sea, es decir, es que es el gran debate, porque es la forma de supuestamente creerte que el poder está en la gestión política de las instituciones. Y has hecho un trabajo donde estoy entrevistando a gente que ha estado en instituciones para que explique, cuenten cómo es mentira que las instituciones desde dentro, ¿no? Desde dentro individualmente puedes hacer cosas, pero se puede transformar la realidad y no sé qué chorradas, ¿no? O sea, ¿me explico? Claro, ahí es donde caes, es decir, el concepto de posibilidad. ¿Por qué? Porque al final entras en una vorágine donde el poder tiene capacidad, ¿eh?, de que tú al final acabes tan a la baja que te pisen la cabeza en tus términos de propuestas. Entonces es un gran debate, no lo defiendo ni lo tal, pero yo creo que el tener una visión más a largo plazo de cómo se gestionan los procesos, creo que da otra perspectiva a la hora de hacer y de cómo caminar y de cómo vivir, digamos, eso que yo decía que es el camino entre no hacer nada y la impotencia, ¿no? Es decir, esas posibilidades de cambiar cosas. Pero es un debate. El segundo debate es el debate sobre el poder, ¿no? Es decir, el debate sobre el poder, yo tengo muy claro que el poder, ni el contrapoder de Negri, ni empoderarse, ni no. O sea, el poder hay que abolirlo, desde mi punto de vista. Podemos abolirlo. Es decir, la perspectiva de no estar pensando en objetivos, de llegar a no sé qué alcarrias y no sé qué, la cuestión está en que el concepto de poder es el que está vertebrando las relaciones, las estructuras que tienen que ver con la clase, con la raza, es decir, con los ejes fundamentales de un modelo social y económico desigual. Y realmente se trata de crear las condiciones para que nadie ejerza el poder. ¿Me explico? Vale, esto es un tema muy importante porque es otro debate, otro gran debate, ¿no? En segundo lugar. Y en tercer lugar, el mito de que yo no estoy de acuerdo en que el capitalismo se va a caer y que va a haber un blog de los recursos que decís de los... ¿Qué va, hombre? ¿Qué va? El capitalismo, o sea, no está en crisis ni estará. Aparte que no es el capitalismo, o sea, creo que el capitalismo, para entenderlo, tenemos que entender toda la historia de la humanidad y en términos de proceso. O sea, No estamos en un momento que ahora todo de repente se aceleran los procesos, no sé qué, no sé cuántos. O sea, si tú analiza la época premoderna, analiza la época precristiana y te das cuenta que las relaciones de poder que se desarrollaban ahí, los sistemas de mercado de acumulación, el beneficio, tal, eran los mismos en otras situaciones históricas. Y por suerte, con una mayor biodiversidad étnica y cultural, porque había más civilizaciones, más sociedades, más culturas, y había, o sea, no vamos a mitificar lo que aquello, que el capitalismo ahora es una cosa. Y el capitalismo, me viene a la cabeza el informe que hicieron para Kissinger cuando estaban planteándose decir, a ver, ahora hay mucha población excedente, la economía capitalista no necesita tanta gente, sobra mogollón de gente, eso que decías tú de, o sea, hay millones y millones de personas que es que son población basura, porque no, o sea, ya la idea además de que había que tener mucha mano de obra para regular el precio del salario, eso se acabó, si hay población excedentaria. Y en ese informe planteaban el cómo se podía, nada más y nada menos, y de ahí vienen también los temas de exterminación, de esterilización masiva de mujeres, reducir drásticamente la población. Y están en ello, no te preocupes. O sea, es decir, a través de la guerra bacteriológica, el problema que tienen es cómo hacerlo selectivamente, que es muy complicado, ¿no? Es muy complicado. Es decir, la lógica del capitalismo es decir, si hay un excedente de gente que es que son consumidores y no producen, no son útiles y no nos dan beneficio, esto los, y no hay ningún problema. O sea, tampoco creemos esa idea de que, bueno, entonces hay muchas cosas ahí que yo creo que son debates que tenemos que redefinir para ver un poco cómo funcionar y cómo poder articular respuestas, ¿no? a ese proyecto hegemónico, ¿no? No sé. Yes. Puedo comparar otro minuto, no sé si hay más palabras por ahí, pero... Es como decía que definitivamente nos tenemos que echar más vino para hablar de estas cosas, pero por seguir matizando eso muy, muy brevemente. Para mí, la cuestión del posibilismo y la visión estratégica no son exactamente el mismo debate. O sea, una visión estratégica plantea simultáneamente el corto, el medio y el largo plazo. Que no es exactamente lo mismo que pensar en términos de posibilismo o de alternatividad, ¿no? O sea, tú te puedes plantear un posibilismo a corto, medio o largo plazo, te puedes plantear la alternatividad a corto, medio o largo plazo, y entonces se trataría de buscar los elementos sinérgicos, digamos, que ya desde el primer momento te pueden llevar a cambios en los tres pasos, ¿no? Pero bueno, eso, primero, porque no son exactamente lo mismo. Segundo, tampoco estoy de acuerdo con la visión del poder que planteas, que debamos de abolir el poder. Hay muchas teorías, hay tantas teorías como las que quieras sobre lo que es el poder, ¿no? Y ahí tú estás planteando lo que se suele llamar el poder sobre, o el poder de manipulación, o el poder de dominación, o el poder en términos de juego de suma cero, ¿no? Yo estoy hablando del conflicto de poder clásico de, claro. Perdón por el pedante, de Weber. Claro. De más Weber. Claro, no, pero por eso... Poder, pero poder es cuando alguien no da autoridad a alguien para poder, para de algún modo, si yo le digo a este, oye... ¿te importa gestionar mi dinero? Porque es que soy un desastre y tal, vale. Y hay un momento en que le digo, ya no, entonces tengo control para que esto no exista. El poder es cuando este coge mi dinero y se lo quita. Es un concepto muy sencillo. De sí, ese poder hablo. Vale, pero por eso me refiero que hay más visiones sobre lo que es el poder. O sea, entiende como el poder como capacidad, puede entender poder como... Entonces tú hablas de un poder más de eso, de manipulación y de dominación, ¿no? Tiene esos efectos, entonces... si incluso vamos también a teorías feministas de comprensión de empoderamiento, ¿no? También, o sea, vinculas por un lado con capacidad y por otro lado puedes vincular, en términos más foucaultianos, ¿no? De decir de microcomportamiento, ¿no? o de micropautas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tenemos que convivir con el poder. Yo no creo que se pueda abolir el poder. Creo que tenemos que desvelar lo que hay detrás de los diferentes poderes, ¿no? Entonces, por ahí. O sea, creo que tenemos que seguir eso ya con un vino. ¿Era alumno tuyo también? No, eres profesor, como yo. Y más bueno que yo. Economía, ¿no? Sí, no es lo mismo posibilismo, o sea, la creo yo, lo de la dualidad entre posibilismo y estrategia, o sea, entre introducir el concepto de posibilismo, que estar hablando de dado un objetivo, dado un planteamiento, dado un análisis, hablar de utopía o reforma, o sea, o de radicalidad o opciones radicales o reformistas, tal, a mí me parece que no tiene que ver. En el libro, por ejemplo, se coge y se dice, bueno, aquí... dado el análisis o esto sea, por eso el concepto provocador de abolir las corporaciones, o esto se extermina, o se declara la pena de muerte a las corporaciones en algún momento, o no hay otra, porque pelear por cualquier escenario de transformación que implique justicia social implica pulirse absolutamente todo el andamiaje, ¿no?, que sostiene esta estructura. Punto. Dicho eso, claro, o venden bazucas en el Corte Inglés, y como todavía no los venden, entonces, grados. Y ahí está la tensión que decía antes entre utopía, reforma, qué es reformista o qué es reformable en torno a ese horizonte y a ese objetivo, ¿no?, sin perderlo, que entonces es cuando vas al rollo de la forma jurídica, el rollo de la responsabilidad individual, ¿no?, protegida por el velo corporativo, todas esas cosas que tienen que ver con leyes, después de haber dicho que la ley es una forma de guerra, ahora nos ponemos a hablar de que es necesaria una reforma legal. No porque sea necesaria una reforma legal, porque es el campo de batalla primero, ¿no?, que hay en un proceso. Si la lógica que acaba consumándose ahí es que yo me dedico a esto, acaba siendo la lógica tasa Tobin, pues entonces acabas cogiendo el carril de aceleración que podría coger la banca ética correspondiente si coge el mismo carril y se desvía de su objetivo. Pues te haces tasa Tobin. Te haces tasa Tobin y te olvidas de que Tobin lo que dijo es, oye, que yo propongo esto para salvar el sistema, ¿no? Te olvidas de eso y te haces, yo qué sé, te coges unas castañuelas y te vas a manifestar por la tasa Tobin. Bien. No sé si me explico, pero claro, es para no ponerme estupendo. O sea, una cosa es que el análisis, cuando es coherente, tiene que ser radical, y cuando es radical tiene su escenario y sus conclusiones. Si nos vamos, que es que ha sido todo culpa tuya, además de la primera pregunta, si nos vamos ya al terreno de ese debate, entonces nos empezamos a poner menos estupendos, pero a la vez que te pones menos estupendo, sigues teniendo en cuenta que hay perspectivas que consisten sobre todo en la palabra dignidad, tratarla con muchísimo cuidado, como la palabra más, ¿no?, más delicada del mundo, y que en nombre de un aparente fin legítimo, pues muchas veces, pues lo mismo te involucras en una alternativa, que desvías el proyecto correspondiente, que echas por tierra una lucha histórica, que etc, si no tienes clara esa diferencia entre el análisis y la acción. Pero por mi parte es que no. O más. ¿Y qué pensáis entonces? La discusión que habéis planteado yo en parte me perdía, ¿eh? Entonces, claro, participar en este debate me parece que voy a banalizar un poco las cuestiones, ¿no? Más a las que suena. Cuando tú, César, decías que en vez de mirar abajo había que mirar arriba, entonces más o menos en serio, más en broma, digo que cuando el pueblo mira arriba, los escándalos del poder corrompen al pueblo llano. Entonces criticarán, han robado, pero ¿quién pudiera ser uno de ellos? Ese es un poco el interior de cada uno de nosotros, el tener hoy más que ayer y menos que mañana. Después, cuando tu compañero hablaba de lo criminal, pues yo en este momento en lo criminal pongo, por ejemplo, nuestra sociedad, que tiene la industria militar la fuente, sus principales fuentes de avances tecnológicos. La industria para matar. Y eso es el culmen del avance tecnológico nuestro. Después, me ocurre pensar en dónde estamos nosotros en este momento, ¿no? Yo creo que a lo largo de la historia ha habido pueblos, clases, imperios que han vivido de la explotación ajena. Pero ha llegado un momento en que ese imperio empieza a tambalearse y a caer de la cresta de la ola donde estaba situado. Yo creo que es esa situación también donde nosotros vivimos ahora, ¿no? Al sistema, al hombre blanco que ha manejado, que ha dominado el mundo, cristiano y demócrata, resulta que en este momento les salen contrincantes ahí, ¿no? Y en la historia de la humanidad, cuando se ha dado esta situación, yo creo que no son leyes físicas, pero son leyes como sociológicas, ¿no? La gente, en vez de hacer un esfuerzo para comprender que viven de la sinrazón, aumentando la desigualdad, lo que han optado es, sin renunciar a ese bienestar que han ramplado a la inmensa mayoría de la gente, lo que opta es por armarse hasta los dientes, ¿no? Entonces, en este momento, pues, lo que se dice es que un tercio de todos los I más D más I se invierte en la producción armamentística para que nadie nos quite. No, no estamos discutiendo de razones. Entonces, y nunca, nunca en la historia de la humanidad hay un precedente de esas clases que han vivido de la explotación ajena, que sería un poco occidente en este momento, haya entrado en unas vías de razón. Entonces, yo lo veo crudo, ese precedente de no encontrar en el pasado un referente que se haya planteado de una forma sana, humana, racional, que nosotros no somos, que vamos a ser otro eslabón parecido, ¿no? Pues de banalizar una mierda, porque te lo agradezco mucho la intervención, porque no sé, a mí me sirve para matizar una cosa que igual antes lo he dejado igual de tan clara como pensaba. Cuando has dicho lo de mirar para arriba y vamos. Lo de mirar para arriba lo he dicho yo. Sí, bueno. Sí, es verdad. En el libro también se a la hora de hacer el contexto y de ponernos en situación de por qué esto pasa y cómo lo vivimos, se habla del concepto de sinóptico. No, el panóptico, ¿no? Como metáfora de un régimen disciplinario, aquello que cuando sabes que hay un ojo que nos mira a todos, pues te portas bien por lo que te vaya a pasar. En el sinóptico, más o menos, se invierte la situación, y cuando es todo el mundo el que está, ¿no? El hecho de estar viendo al poder es lo que te disciplina, llámale por imitar o por socializarte en esa virtualidad o por lo que sea. Me ha recordado cuando eso que estabas comentando, cuando has dicho lo de la corrupción, como si la corrupción fuera, voy a decirlo de broma, contagiosa o algo así, como si por imitación, mira qué corruptos son, entonces barra libre. Ahí voy con matizar lo que decía yo al respecto de crimen. Por eso, en la perspectiva que se plantea es, para evitar eso o contra eso, es no decir, mira qué criminales, mira. O sea, no es hacer una especie de populismo o invitar a una especie de populismo punitivo invertido, que es decir, no, que los más delincuentes son esos. No, es para visibilizarlo en términos de daño social. O sea, y esa era la parte de salirse de la criminología crítica o no crítica. O sea, tomar una perspectiva que en primera instancia habla de daño social. Parte de ahí, de procesos y actos que provocan daño social. El creador de ese concepto, que es un irlandés abuelito más adorable que la hostia, pero se pone de una mala leche muy gorda cada vez que alguien le, ¿no?, cae en el error de decir, esto, el crimen, no sé qué, tal y cual, dice, daño social, esto va de daño social, no hace falta ni entrar a esos razonamientos. ¿Quién estamos aquí y qué estamos sufriendo, por qué lo estamos sufriendo y cuál es el proceso que provoca eso y de quién es la responsabilidad? Más allá de entrar en dilemas de, no sé si me explico. Esa perspectiva me parecía importante para luego ya entrar a este debate de otras maneras. Y lo de me lo he apuntado así, no sé si ha sido muy muy correcto. Y lo de si se cae el imperio y nosotros qué, o igual me lo he apuntado así a propósito de lo que estabas comentando. Esa es una pregunta muy, o sea, ya solo sobre esa pregunta hay mucho que discutir. Porque entonces me considero parte de lo que se cae, quiero decir, dicho de broma, ¿me tengo que alegrar o me tengo que acojonar? No sé quién habrá visto, tiene 15 años ya la obra de teatro está sobre la boda de la hija de Aznar. en la última escena están las dos cocineras, el monólogo de Javier Gutiérrez, la cocinera gallega, que es antológica, ¿no? 10 minutos, que dice, los de izquierda sí que sois unos gilipollas, aquí todo el día, de no sé qué, tal y cual. Dice, yo por lo menos, dice, mira, cuando estos de aquí dejen de comer gambas, empieza a acojonarte porque nos vamos a tomar por culo, ¿no? Esto se va a tomar por culo con todos dentro, ¿no? Dice, yo que soy lista, de vez en cuando me como una gamba y voy para lo mío. Pues, ¿hay que alegrarse o no hay que alegrarse? Me remito a la discusión anterior. Hay que hacer lo que toca. Hay que, como diría César, yo ya estoy a lo mío. No yo, nosotros. Si estás esperando a que te empoderen. Claro, hay que... No, de todas formas, yo hay una cosa que has comentado, Imanol, que sí que es importante y además enlazando con lo que comentaba antes, ¿cómo te llamabas? Carmele, ¿no? O sea, yo creo que uno de los cambios que cada vez es más acelerado de cómo se está gestionando, digamos, lo que se puede llamar la conflictividad social, ¿no? O potencial, tiene que ver con varias cosas, pero una es lo que tú indicabas de que, claro, tú cómo consigues que entre una persona que gana al día un dólar, que vive con un dólar al día, y una persona que gana 1000, ¿no? ¿Cómo consigues que no haya conflicto, ¿no? Porque esto generaría, en términos de clases sociales, un conflicto terrible, claro. Tú lo has dicho muy bien, hay que triangular. Mientras este que gana uno aspire a lo mismo que el que gana 1000, perfectamente. O sea, yo quiero ser como ese, no quiero ser como ese, quiero ser más, ¿no? Es decir, esto en el tema del delito es muy importante, porque toda la legitimación social de la delincuencia de los de arriba, que decía aquí el compañero, tiene que ver con eso. Es decir, a la gente no le importa que haya delincuentes, a la gente le gustaría ser como ellos. A la gente no le importa que haya corruptos, lo que la gente quiere es la corrupción generalizada, yo también. O sea, juego a la lotería y estoy pensando cómo voy a defraudar para tal. Entonces, claro, pero esto es algo que se ha ido construyendo y sí que tiene que ver con lo que yo decía al principio, con el gran objetivo de que es crear un tipo de mentalidad, y esto las empresas mediáticas audiovisuales que se llaman eufemísticamente medios de comunicación, lo cual es una gran mentira, son empresas mediáticas, se han encargado de ser una transmisión importante de una mentalidad que es una mentalidad sumisa, que es una mentalidad común y que realmente tiene un modelo de aspiración muy concreto a tener más, a ser más que el otro, bueno, toda una serie de elementos que tú también algunos días os mencionabas. Pero esto no es casual, o sea, es decir, esto es parte de ese proyecto hegemónico y que en gran medida han pilotado las grandes corporaciones. Es decir, entonces yo creo que para mí el primer paso es visualizar esta idea, esta cuestión de que las cosas se pueden pensar y se puede estar fuera de ese sitio. Si claro, si dices, yo voy a ser el sujeto alienígena neoliberal que pide el sistema, claro, con todo tipo, si yo lo que busco es acumular, seré la reproducción de ese mercado de acumulación. Yo me refiero, yo no individual, sino grupo, lo que quieras, ¿no? Entonces, claro, yo creo que por ahí hay una gran brecha, o sea, es decir, la fractura o las fugas del capitalismo van por ahí, van en la medida que haya sujetos que no tengan miedo a que les metan a la cárcel, a perder el patrimonio o a perder el puesto de trabajo. Sin eso no hay revolución, o no lo tenemos claro todos. Claro, mientras digo, no, yo la revolución, pero solo, ¿eh? Hay solo... mucha gente que no tiene ninguna de las tres cosas que has dicho. Sí, bien, yo lo dudo porque, es decir, desde un punto de vista... Bueno, y si no se tiene miedo a eso, la cuestión de cómo articular movimiento para que también, vale, sí, bien, me refiero a lo mismo, ¿no? O sea, entonces yo creo que esa reflexión es importante. Y bueno, había más, pero sí, para que la gente pueda hablar. Sí, que si no hay mata, no hay patata. No creéis que vamos a empezar con la patata. Perdona. Sí, perdona. Sí. ¿No han encontrado ahora una solución con estas revoluciones que estamos viendo, transversales, que unen al de abajo con el de arriba, debajo de una bandera? ¿Tú no crees que es una solución también que están... por ahí, ellos buscando? Sí, bueno. Quiero esto... para la conflictividad social, evitarla. Sí, sí. Puede ser una lectura, sí, sí. Puede ser. Yo puede ser, me planteo, ¿será esto una posibilidad de...? Yo me refería más a la cuestión de... No, no, ya. De la, pero, de, sí, sí, pero, de la acumulación o la aspiración económica. Que siempre el sistema tiene... ¿no? Sí, sí. Mecanismos para fabricar consenso en torno a causas comunes. Causas comunes. O a despistar. Que unen el de abajo con el de arriba. ¿O no? No lo sé. Estamos en uno de los lugares del planeta donde todo lleva durante décadas funcionando a base de consenso sin cohesión. O sea, sobre la nada. O sea, ha habido en muchos sitios, en sus momentos, en muchos momentos y lugares, pues la cohesión social, ¿no?, se generaba a través de cosas como la cobertura mínima de necesidades básicas, o yo qué sé, echarle cualquier ámbito, menos el de lo cultural ideológico. Aquí en esta parte de la península, en el reino, durante mucho rato todo se ha sostenido a base de, ¿no?, de trabajo cultural, trabajo ideológico, trabajo, ¿no?, trabajo muy muy severo y muy muy duro en ese sentido. Es, yo creo que es jodido darse cuenta, pero no, si haces numeritos y tal, por lo tanto no es extraño que lo que te referías pues se den capítulos de eso, de ese tipo, y los conflictos que se den y se visibilicen tenga gran parte de dosis, ¿no?, inoculada de ese tipo, pues por como manera de el concepto de orden es el que ha funcionado aquí durante mucho rato, establecido ideológica y culturalmente, mucho más allá de cualquier debate sobre, ¿no?, sobre derechos básicos o sobre cómo se resuelve lo material. Eso por supuesto. Es que, como soy catalán, me permito decir un par de Gerona, cosas sobre el asunto ese. Pero bueno, en cualquier caso, tomándolo como ejemplo, vuelvo a mi carreta de antes. En cada uno de esos escenarios, lo que vale es lo que va a durar. Y lo que va a durar está agarrado al terreno. Y lo que está agarrado al terreno tiene que ver con cuestiones que se trabajan en común, con objetivos que no son de corto plazo, pero son muy serios y dignos, y por los que se resiste colectivamente. Por lo que se resiste colectivamente y se trata de seguir conviviendo con y por, ¿no? No tanto por eso, sino con eso. Y sobre lo de antes, solo una cosa. ¿Quién se ha enterado de que en la India hay una huelga de decenas de miles? No. Con centenares de miles en la calle. Vale, no, en la India tampoco. No, porque el 90% y pico de los medios de comunicación tampoco. Yo qué sé, o sea, no hay más preguntas, señoría. Sí, claro. Así. Bueno, pues ya acabamos, ¿o qué? No, sí. ¿O hay más? Muchas gracias. Muchas gracias.